dulcemente, con cariño y con respeto, con amor y admiración. Fue tan bello nuestro encuentro, nuestra entrega y nuestro amor, nuestros días, nuestras tardes, nuestras noches, nuestro adiós.